volvemos al Perú. Esto es el nuevo sencillo de Olaya Sound System y el tema es Pensando en Ti. Para mí era un caso cerrado, una locura del ayer. Te perdiste en mi pasado, beba, no te vi volver. Te borré de mi WhatsApp, ya no te sigo en Instagram. No tengo fotos ni videos. Bueno, sí tengo, pero no los veo. No los veo. Te juro que no los veo. Pasado, una locura del ayer. Pa' mí era un caso cerrado, beba, no te vi volver. No te tengo en mi WhatsApp, no te sigo en Instagram. ¿Pa' qué? No tengo fotos ni videos. Bueno, sí tengo, pero no los veo. No los veo. Te juro que no los veo. Kitty Cute acaba de lanzar un sencillo que es su debut y el tema es Aspirina. Fueron semanas y tú y yo nada que ver. ¿Dónde estás? Vamos al Perú nuevamente. La banda es Grosero. Acaban de lanzar un EP del cual les extraigo el tema Gaza. Esto es Barulo Gravity y el tema es Hasta el Amanecer.

Bien, me voy hasta España, Sevilla. La banda es Flu Flu y les traigo su nuevo sencillo llamado Volverás. Nieve en los Andes, en la versión de Andrea Chihuahua y el ensamble Codice, es lo que escucharemos. Soñar lo imposible, soñé que tú me querías. Y por soñar lo imposible, soñé que tú me querías. Y por soñar lo imposible, soñé que tú me querías. Vamos hasta Valencia, España, para escuchar a Diversos, quienes nos traen un nuevo tema. Esta canción dará nombre al segundo EP de la banda. El tema es Botella de Cristal. Esta banda se formó en Tarapoto, Perú, el año 2021. Acaban de lanzar su álbum titulado Espirales. La banda se llama Agentes Invisibles y escucharemos la canción Safari. Reír. contra el fuego. Galope el sendero del safari y mi cuerpo pasajero al fin se fue desvaneciendo. Siento el caos cerca de mí. Vamos con otro nuevo tema, viene desde Argentina con Sol Margheliche y la canción Fluir. El primer paso tomarás envión. Salí de la zona de confort. Huí de todo lo que te oprime hoy. Y fluir y anímate a caminar. Fluir, sentí la brisa del mar. Fluir, sé libre al despertar. Fluir, fluir, fluir, fluir. Los cuerpos no son territorio de conquista. Valora tu piel como un artista. Dibuja tus pies que quieren crecer una y otra vez. Tus ojos lo ven. Mi cuerpo se puso a armar. Semillitas constantes a plantar. Cultivando lo que estaba ahí. Sintiendo ser para poder fluir. Puedes detener esta corriente que nos hace Germán Calavera desde Puerto Madryn, provincia de Chubut, sur de Argentina, nos trae la canción Cuatro Paredes, Amores Cruces. sin ti. Entre cuatro paredes blancas, platicándole a una de ellas. Si el brillo de las estrellas parecía el de tus ojos al partir. Te regalé la luz de un nuevo día. En un rincón de rodillas, tomando cuatro pastillas, esperando una visita y comprender que solo me queda hablar con la pared. Sí. Desde Huancayo, Díaz de Cromañón nos presenta su primer álbum titulado Genealogía del Espanto. Desde ahí escucharemos la canción Del Cámbrico al Holoceno. Thank you.